Sergio, y ahí aparece otro actor que también estaba en los años 90, Fondo Monetario Internacional, ¿tiene también vinculación con este vaciamiento que se está denunciando? Sí, por supuesto, porque entre los condicionamientos, el fondo te condiciona en un montón de áreas, te opina sobre el sistema previsional y te dice que hay que elevar la edad jubilatoria y bajar el haber previsional de los actuales jubilados. O sea, te opina sobre la reducción del gasto público, y la reducción del gasto público está vinculado a que en los hospitales no haya insumos, que no se construyan nuevos hospitales. O sea, cuando se habla de recorte de gastos, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de esto, que los edificios escolares no se adecúen, quita de subsidio, que era un salario diferido que se le otorgaba a un trabajador para que fuera a trabajar con un valor que lo puede pagar y que no le implica pagar el colectivo o un plato de comida en la mesa de su familia. Digo, todas estas cosas tienen que ver con los condicionamientos del fondo. No es neutro lo del fondo. Digo, no, aquel que cree que es neutro, viste, que solamente una foto de Lagarde con Duyovne o con Macri, está totalmente equivocado. Te modifica la vida cotidiana. Y en ese sentido, vinculado al tema Banco Nación, el fondo ha condicionado a que los depósitos del Tesoro Nacional no pueden ser utilizados por el Banco de la Nación Argentina para otorgar préstamo a baja tasa. Entonces, la tarea central del banco, o la primordial del banco, y su recurso genuino o su recurso más genuino, que eran los depósitos del sector público vinculados al Tesoro, no se pueden utilizar. Por lo tanto, vuelta otra vez, te deja sin la posibilidad de generar política de crédito, de estímulo, de crecimiento y de fomento para distintas, como dije recién, economías regionales, industria, etcétera, ¿no? De hecho, hoy en la provincia de Mendoza nos está pasando que no hay una política vinculada. Estamos esperando que el gobernador se pronuncie con relación a la cuestión vitivinícola. No soy un especialista, pero sí me preocupa como argentino, como mendocino, lo que puede llegar a pasar en esta vendimia por los excedentes que hay, y esto va a generar una baja del precio del vino, y con esto los puestos de trabajo, inclusive la misma industria, un golpe muy severo. Pero fíjate vos que no hay ningún tipo de política vinculado a cómo hacer para que el impacto de esta crisis sea lo menos posible. Uh-huh. Y estamos hablando de la compra de todo el excedente, estaría rondando los 1.000 millones de pesos. Con 1.000 millones de pesos vos solucionarías un problema vinculado a una economía regional, que es la vitivinícola, no solamente de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de Salta, puestos de trabajo. Pero no se está dispuesto a poner 1.000 millones de pesos para salvar la vitivinicultura, o por lo menos capear la crisis, pero sí se pagan 1.000 millones de pesos por día de especulación financiera con las letras LELIC que tiene el Banco Central y que liquida el Banco Central todos los días. 120.000 millones de pesos desde que nacieron las LELIC ha pagado el Banco Central a los bancos del sistema. Entonces, ahí en donde a uno le preocupa, y claramente acá yo no, ya tampoco creo en los errores y en la prueba y error. Acá hay una política definida y orientada a esto. Digo, acá haya un país muy chiquito, en donde pocos disfruten de lo que produce nuestra patria, y el resto, una Argentina anterior al primer centenario de la patria, ¿no?